Ser partera es un don. También implica muchísima responsabilidad. Lo bello y lo mágico de la partería se contrapone con las dificultades que implica. Pues tú nomás que sí. Mi más, sí. Pues sí, es cierto. Pues no es un pan comido, dice. Porque es difícil. Es una gran responsabilidad eso. Hay veces cuando hay un riesgo de bebé que no puede nacer. Tengo que llevarlo. Y tengo que llevar aunque no he comido. A veces salgo en la noche. O salgo cuando está lloviendo. O cuando hace calor. Ni siquiera he tomado ni un vaso de agua. Ajá. A veces me da sed, me da hambre, me da sueño. Me hago responsabilidad de todo esto. Ella es María Rosa Jerónimo Lorenzo, partera totonaca de Filomeno Mata, Veracruz. Su hija, Rosa López Jerónimo, le traduce al español. Doña María Rosa tiene mucho conocimiento y, como todas las parteras, hace todo lo que está en ella para cumplir con su servicio. María del Rosario Hernández Laureano también es de Filomeno Mata. Mucha gente la busca porque saben que es buena partera. Un día sufrió un accidente. Su nieta, Teresa Laureano, nos traduce. Dice que cuando ella se accidentó, iba a ir a firmar un certificado médico. Y pues dice que le marcaron como ese de las 9 para que fuera. Entonces ella se estaba apurando, se fue. Y como también no llegó porque pues se accidentó. Pues tenía roto el tobillo y pues se tuvo que juntar el dinero entre hermanos, entre hijos de mi abuela, para poder operarla. Y ya cuando pues pasó un mes, ella ya se sentía desesperada, porque pues ella le gustaba salir, ir a visitar a sus pacientes, y pues eso ya no podía hacerlo, porque pues ya no podía caminar ni bajar mucho las escaleras, porque pues le dolía el pie. Y ya cuando pasó ya 2 meses y medio, ya dijo, ya no me quedé en la cama, yo me voy a visitar a mis pacientes, dice. Y se levantó y se fue. Doña Rosario tiene 61 años. Además, está enferma de diabetes. Es muy común ver parteras que sufren de problemas de salud y con pocos recursos para cuidarse a sí mismas. Paola Cecia, una de las 2 coordinadoras del trabajo de investigación, nos explica. Uno de los problemas tal vez más importantes y más preocupantes que hemos encontrado es justamente el problema en que muchas de las parteras que están trabajando hoy en día ya son parteras grandes. Las parteras grandes son parteras que ya no tienen la fuerza, pueden estar enfermas. Sabemos que en México tenemos un problema muy fuerte, muy grave del azúcar, de la diabetes. Eso se acompaña con otros problemas de hipertensión. Y en muchos casos las parteras en comunidad además no tienen acceso a servicios de salud que las puedan apoyar en enfrentar estos problemas. Ya no tienen la fuerza, ya no tienen las energías y dejan de atender.